Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, y Ángel de mi guarda, interceded por nosotros, por todos los que rezamos en este ratito, para que caminemos juntos en la esperanza. Cada persona es un misterio. Cada persona es un misterio. A veces creemos que conocemos bien a alguien porque lo hemos frecuentado durante años y de repente descubrimos en él o en ella una faceta inesperada. Puede ser algo bueno, una capacidad, una virtud, o puede ser algo malo. Puede ser un límite, un vicio, un aspecto del carácter. Y nos quedamos sorprendidos. Decimos, pero hombre, yo no habría dicho nunca que serías capaz de decir o de hacer algo así. Y de nuevo, esa misma frase puede estar llena de admiración o llena de decepción. No lo habría dicho nunca. No habría dicho nunca porque creía que te conocía bien y sin embargo, qué sorpresa o qué decepción. Y esto te habrá sucedido también contigo mismo. Lo mismo. Uno no se diría capaz de hacer algo, sea para bien o para mal, y de repente podemos encontrarnos en un escenario que no nos habríamos imaginado nunca. Alguien que ha ilustrado muy bien esto, de manera genial, es Stefan Zweig, escritor austríaco muy célebre en el siglo XX y que ha sido muy reeditado, sobre todo en español, en los últimos años. Pues tiene un pequeño libro, se lee en una sentada, en hora, hora y media, se titula 24 horas en la vida de una mujer. Te lo aconsejo, si no lo has leído, te lo aconsejo. Te dejo la referencia en la app. Es la historia de una mujer que, precisamente, en el espacio de 24 horas, se encuentra con una versión de ella misma que le era totalmente desconocida. Como me decía una persona muy sabia, la vida es suficientemente larga para que te pueda pasar de todo, incluso morirte. Así que si somos un misterio para nosotros mismos, y los demás también son un misterio, y mucho, mucho más, Dios es un misterio. Dios mío, tú eres misterioso, que no quiere decir que seas oscuro o tenebroso. Misterioso quiere decir que nunca te conoceré suficientemente. Y esto que vale para mí y para los demás, para ti, Señor, vale infinitamente más. Salvo que en ti no voy a descubrir más que cosas buenas. Y bien, es de todo eso, es justamente de todo eso de lo que nos hablas en el Evangelio de hoy. Nos cuenta San Juan cómo ha subido discretamente a Jerusalén durante la fiesta de las tiendas, una fiesta que duraba toda una semana. Y aunque el ambiente sea de fiesta y la gente pues se ría y baile, pues el ambiente, por lo que se refiere a ti, se ha vuelto muy, muy tenso. Las autoridades judías quieren arrestarte y eliminarte. La verdad es que ellos no tienen especial interés en conocerte de verdad. Lo que saben sobre ti ya les basta para que te consideren como un enemigo del pueblo. Enemigo del pueblo que en realidad es un eufemismo para evitar decir, y sobre todo para evitar decirse a sí mismos, que en realidad eres un enemigo de su estatus, de sus intereses, de su pequeño mundo, de su tenderete. Y bien, visto que hay esta tensión con las autoridades, la gente de Jerusalén está sorprendida de verte hablar sin que nadie te lo impida. Y se dicen, ¿pero no es ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Y tú, Jesús, tú que lees en sus corazones, tú que oyes lo que dicen unos y otros en medio de todo el barullo de las conversaciones que se cruzan, les dices, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él y él es el que me ha enviado. A la que dices esto, Jesús, hay gente que te está escuchando y a la que no le gusta nada. No le gusta nada porque entienden que te estás identificando con Dios, que estás diciendo que vienes de Dios, que estás hablando del Padre. Y San Juan nos dice que, como no les gusta nada, intentan arrestarte, te intentan echar las manos encima. Pero hay una fuerza misteriosa que lo impide. Nos dice también San Juan que nadie pone la mano sobre ti. ¿Por qué? Porque el momento, la hora, todavía no ha llegado. Cuando llegue el momento, esta fuerza misteriosa desaparecerá y Jesús y el Padre y el Espíritu Santo dejarán nacer a los hombres. Y entonces parecerá que el mal es más fuerte que el bien y que la violencia es más fuerte que la mansedumbre y que el odio es más fuerte que el amor. Lo parecerá solamente, porque de hecho, al dejarse aplastar por el mal, el bien vence. Al dejarse aplastar por el odio, el amor triunfa. Eso es la cruz, eso es el Evangelio, eso son las bienaventuranzas. Y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta creérnoslo, Jesús? ¿Cuánto me cuesta creérmelo? Me digo, nos decimos que si el mal no encuentra una respuesta de nuestra parte, que si no respondemos al insulto, a la provocación, entonces el mal vence. Pero no es así. El mal, el odio, vence solamente cuando logra crecer en mí, cuando echa raíces en mí, cuando logra que responda al mal con más mal, a la violencia con más violencia. Entonces el mal vence porque me posee, porque se apodera de mí. Claro que podemos y a veces debemos defendernos, pero si respondemos al odio con odio, al desprecio con desprecio, eso no hace más que amplificar el mal. Eso hace que el mal reine. Pero volvamos al templo, a esta gente que creen que te conocen ya, Jesús. ¿Saben tu nombre? ¿Saben que vienes de Nazaret? ¿Piensan que si fueras el Mesías, no sabrían de dónde vienes? Pero es que de hecho no lo saben. Para empezar, no saben que de hecho no naciste en Nazaret, sino en Belén, como lo anunciaba ya de ti el profeta Miqueas. Y no saben que en realidad no eres el hijo de un hombre y de una mujer, sino el hijo de Dios que se ha encarnado en el vientre de una mujer, de María. Que no vienes de la carne y de la sangre, sino de Dios. Y en realidad, todos nosotros, tú que me escuchas y yo, también tenemos en nosotros algo que no viene ni de la carne ni de la sangre, sino de Dios. Incluso más que simplemente algo. De hecho, es nuestra alma, nuestra persona, nuestro yo. Eso no nos lo han dado nuestros padres, nos lo has dado tú. Tú me has hecho el regalo de mí a mí mismo y a los demás, porque me has hecho para que me pueda dar a los demás. Pero en fin, mi persona, mi yo, lo que es más propio de mí mismo, eso viene de Dios, eso viene de ti. Y esta gente que te escuchaba en el templo no sabían hasta qué punto ellos también venían de ti. Y sobre todo no sabían que tú no vienes simplemente de Dios, sino que tú eres Dios, tú mismo. Y yo, Señor, yo quizá no lo digo así, no digo, ah, bueno, este Jesús ya lo conozco, ya sé de él todo lo que necesito. No lo digo así, pero tantas veces me sucede que me acostumbro a ti, que pierdo de vista que no acabaré nunca de conocerte, que no acabaré nunca de deslumbrarme con la belleza que tú eres, que no acabaré nunca de agradecerte, de dejarme querer por ti, y que puedo ser feliz, profundamente feliz, en este no acabar. De hecho, es lo que han dicho muchos santos, que en el cielo no acabaremos de descubrir a Dios y de maravillarnos. Iremos de sorpresa en sorpresa, de wow en wow, y eso por toda nuestra eternidad. Y que además no nos cansaremos de estas sorpresas. Aprovecho para saludar a algunos amigos que me llaman el padre wow. Pues sí, no nos cansaremos nunca de decir wow, viéndote, conociéndote. No tendremos nunca bastante, y a la vez tendremos siempre más de lo que podríamos esperar. Y aquí en la tierra, en camino hacia el cielo, Jesús, tantas veces estoy distraído por otras cosas, o cegado por mi orgullo, o por mi tontería, por mi vanidad, por mi pecado. Y Jesús, no quiero vivir como si te conociera ya suficientemente. No quiero vivir en este engaño. Quiero conocerte cada vez mejor. Así que abre mis ojos, Jesús. Abre mis ojos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.